Terranova. Voy a sembrar un puñado de esperanzas y dibujar pájaros en el cielo. Todo en la tierra tendrá un nuevo nombre, y el hombre apenas sabrá que un día existió sobre ella.